Prim. Siento salir, quisiera carrera y grito por eso canto. Chiquilín, me siento salir, quisiera carrera y grito por eso canto. La nave azul de la tarde llevo mi duda y mis preguntas hacia la pureza de aquellos pies, cuando eran dulces mis amarguras. Hacia la pureza de aquellos pies, cuando eran dulces mis amarguras. Qué linda aquella alegría que jugueteaba sobre mi canto. Lararara-ira, lararara-ira, y como un eco en la pampa, teru, teru, teru, lejos se oí. Qué dulce y limpia que era la vida. Según. Por sobre el hombro a la vieja urraca que con su le da las gracias al sol de otoño. A la vieja urraca que con su le da las gracias al sol de otoño. Mirando con ojos de chiquili el campo, tierra y viento, y se vuelve música en la distancia, el duro bronce de los cencerros, y se vuelve música en la distancia, el duro bronce de los cencerros. Qué linda aquella alegría que jugueteaba sobre mi cara. Lararara-ira, lararara-ira, y como un eco en la pampa, teru, teru, teru, lejos se oí. Qué dulce y limpia que era la vida.